que tiene que ver con esto de la candidatura indígena que recién este domingo 28 se anunció el Consejo Indígena de Gobierno, quienes van a formar parte de ese consejo, y formalmente se hizo visible, ¿no?, la voz, el nombre de esta candidata indígena por parte del Congreso Nacional Indígena y el apoyo del EZLN, que es María de Jesús Patricio Martínez. Y bueno, vamos a estar hablando de esto. Tenemos un invitado de lujo, y nos sentimos súper orgullosas y orgullosos de que nos pueda acompañar el día de hoy vía telefónica, por supuesto, que es Gustavo Esteva, un intelectual orgánico, podríamos decirle, ¿no? Como dicen acá, intelectual, pues, de izquierda. De hecho, él tiene una manera de presentarse que siempre lo menciona, ¿no? Intelectual público desprofesionalizado. Así que me encanta. Fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca también, y que fue el asesor del EZLN en la firma de los acuerdos de San Andrés. Bueno, antes... Esos intelectuales muy presentes, ¿no? Muy cerca de los movimientos sociales en México, ¿no? Siempre, sí, de los movimientos presente. Sociales. Y yo no solamente pensaría dentro de México, sino también fuera, ¿no? Quien ha dado aportes también conceptuales, teóricos, como para pensar otros horizontes políticos, otras maneras de asumir la política, de ejercer la política, de pensar más allá del Estado, más allá del capitalismo, ¿no? Y más allá de las lógicas de la democracia formal. Bueno, yo agregaría algo ahí con Esteva, que también lo hace más allá del escritorio, ¿no? Porque, claro, bueno, hay también mucho, sí, académico de movimiento social que jamás ha tocado campo. Entonces, bueno, también ese es, digamos, otro gran valor agregado de Esteva que... Claro, estuvo muy buena esa acotación, porque sí, definitivamente él ha venido acompañando mano a mano a estos... movimientos sociales y a estas luchas populares que se vienen realizando en México. Y bueno, si quieren, para ir entrando a tema, podemos ir a un audio ahora. Sí, no, vamos primero a mandar. Ya quiero yo. Sí, ya, por Lili, favor. Mándame adelante, por favor. Tenemos una agenda. Ay, sí, cierto. Siempre me salto esto. Soy una mala. Tienes razón, amigos. Discúlpenme. No, bueno, un gran saludo, como siempre, a todas las radios que nos retransmiten. Que por cierto, la vez pasada siempre decimos a La Retaguardia, pero la otra vez tuve también el placer de conocer a alguien de un miembro de esa radio en un foro también que organizó la Caterva, y bueno, me dio mucho gusto como que se hiciera alguien presente, ¿no?, de esa radio que, bueno, que siempre nos retransmite. Así que bueno, muchísimos saludos a La Retaguardia, a la Red Nacional de Medios Alternativos, en México, bueno, a la radio comunitaria Totopo, en Chile Radio Placeres, en Panamá Radio Temblor, y en Uruguay la radio La Gaviota y Radio Contacto Sur. Entonces, vamos primero con un tema, regresamos con el audio y... Vamos a contextualizar un poquito de qué trata también ese audio. Uh-huh. El audio es como para entrar en tema, digamos, ¿no? Que nos permite entender cómo es que en México hay una candidatura independiente en este caso, ¿no? Y es importante contextualizar que esto es nuevo para México, pero es también nuevo para México el que no solamente que haya una candidatura indígena, sino el que haya esta apertura hacia una candidatura independiente, y que eso tiene que ver con una reforma que se hizo de gobierno, ¿no? Y justo justo lo que comentabas al inicio de la transmisión es, bueno, este tema nos emociona, y a mí en lo personal tiene que ver, digamos, mucha de mi emoción con que esto representa maneras diferentes de hacer política, que es lo que muchos de nosotros pedimos desde hace décadas, ¿no? Claro. Bueno, vamos con ello. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcarán a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos, los obreros, todos juntos con el pueblo. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestro pueblo exige ya acabar la explotación. Nuestra historia dice ya, lucha de liberación. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. La reforma política de 2014 en México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de ese año, modificó las reglas del juego electoral y removió las bases de la representatividad social. Si bien se trata de un fenómeno global, la reforma electoral en México es un paso más en la autodestrucción de los partidos políticos. La lucha electoral se encuentra en su nivel más bajo de popularidad desde el triunfo de la Revolución Mexicana, y nuevos actores entran a la escena de los comicios. Entre las disposiciones más relevantes que comprende la reforma, destacan la abolición de las juntas estatales y la centralización de la organización electoral en un solo sistema nacional, la habilitación de la reelección de legisladores y ayuntamientos, la implementación de ajustes al modelo de comunicación política, la regulación de coaliciones electorales y la incorporación de las candidaturas independientes, que inaugura la posibilidad constitucional para que los ciudadanos puedan aspirar a ocupar cargos de elección popular sin tener que pasar por la postulación de algún partido político. Los requisitos de firmas de apoyo para ser candidato son del 1% del padrón electoral para presidente de la República y 2% para senadores y diputados. Eso significa que un aspirante a candidato presidencial debe reunir al menos 789 mil firmas de apoyo. La habilitación de la figura de la candidatura independiente, aun cuando abre la posibilidad de instalar en el poder público actores empresariales con capacidad de autofinanciamiento electoral y fuera del escrutinio ciudadano, como ya acontece en otros países, introduce, acaso involuntariamente para el establishment tradicional, la oportunidad de que en esa grieta del sistema de partidos se filtran propuestas electorales que obedecen a las agendas de la resistencia organizada. Una de esas resistencias de largo aliento, ahora representada conjuntamente por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, anunció la postulación de una mujer indígena para contender en la elección presidencial de 2018. El pasado 28 de mayo, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional eligieron a María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Consejo Indígena de Gobierno de México y candidata independiente para las elecciones presidenciales de 2018. María de Jesús es indígena náhuatl, nació en el municipio de Tuxpan, en el estado de Jalisco, en 1963. Es reconocida por su labor en defensa de los pueblos originarios. Tras su designación, Patricio Martínez llamó a los pueblos originarios a participar en la reconstrucción del país, de la mano con el Consejo Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sara, una concejal del pueblo maya, reiteró: "No vamos por votos, vamos por todo. No vamos a cuidar urnas, vamos a reconstruir este país que se cae a pedazos. No estamos en una campaña electoral, estamos en una campaña por la vida, por la defensa de la vida y el rescate de este país. Es una campaña por la vida y la organización de los pueblos. Es una campaña por la construcción del poder desde abajo. No aspiramos a tomar el poder de arriba". Bueno, ahí tienen un audio que mandó un compañero de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos, Arce Noé, a quien le enviamos un saludo. Y en ese audio pudimos escuchar un poco el contexto en el que se presenta esta candidatura indígena, que va más allá de la vocera, digamos, porque plantea toda una forma de organización diferente que es inédito no solamente para México, sino también para América Latina, el comprender un consejo indígena de gobierno que incluya diferentes voces de los pueblos de México. Y bueno, un poco estuvimos escuchando eso y vamos a seguir con esa temática. Para ello, tenemos a Gustavo Esteva en la línea, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que haya tomado nuestra llamada. Lo presento brevemente. Él es de entrada un luchador social, una persona que ha venido acompañando de manera cercana las luchas de los distintos movimientos sociales indígenas populares de México, un intelectual público desprofesionalizado, como se ha llamado muchas veces, y también fundador de la Universidad de la Tierra allá en Oaxaca. Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Liliana. Liliana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por recibirnos y por aceptar que podamos charlar un ratito sobre esto. Bueno, Gustavo, el domingo nos encontramos ante una propuesta y un llamamiento contundente del Congreso Nacional Indígena respecto a dar a conocer los nombres del Consejo Indígena de Gobierno y a su vez de esta vocera María de Jesús Patricio Martínez, quien será la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Antes de entrar en esa temática, yo quisiera preguntarte si nos puedes dar algunos elementos, algunas pistas para poder contextualizar esta candidatura indígena, poderla entender o al menos intentar entenderla más, digamos. Y sobre esto yo pensaba que, bueno, tú también has venido hablando en diferentes espacios de que para poder entender lo que pasó este fin de semana es necesario, digamos, adentrarse a discutir lo que es el Estado-Nación, el capitalismo, la democracia formal y el patriarcado. No sé si nos puedas dar un poco una contextualización sobre esto. Y hay unos elementos que tenemos que tomar en cuenta. El primero, el más importante para mí, es que estamos en una guerra brutal, que México es un caso extremo de algo que se extiende por el mundo, que estamos en el peor tipo de guerra civil, cuando ya no se sabe quién está peleando con quién, y la guerra básica que se está librando, como todas las guerras, toma territorios y los reordena. Y en este proceso está creando una nueva categoría por primera vez en la historia del capitalismo, que es la de los desechables. Hola. Yo sí. Sí, ahí como que medio que te perdimos. Estabas diciendo que había una categoría, los desechables, ahí nos quedamos. Hola, sí. Sí, ahí te escuchamos. Que actual o potencialmente todos éramos candidatos a ser usados por el capitalismo. Ajá. Por primera vez ahora hay desechables. Uh-huh. Yo quisiera recordar que los zapatistas, cuando se levantan en 94, plantean esta categoría que ahora todo el mundo está usando. Y estos desechables están siendo desechados. Es una guerra brutal que inclusive la tierra se convierte en una de las armas de esta guerra. Uh-huh. Es un momento de horror, es un momento que exige una respuesta suficientemente eficaz para detener el horror. Para entender esto, tenemos que primero entender que se trata de la última fase de 5.000 años de patriarcado, que es la raíz de los males que estamos viviendo, uh-huh. y que se manifiesta en la naturaleza fundamentalmente propia del patriarcado, que es de odio a la vida. Uh-huh. Y por esto es la insistencia de los pueblos indios, que esta que estamos haciendo es una lucha por la vida. Por lo que tenemos enfrente es un conjunto de proyectos de muerte en todos sentidos, muerte de la madre tierra y muerte de muchísima gente. Uh-huh. Ahora, para entender también esta fase del patriarcado, se ha llegado a un momento del capitalismo en que el capitalismo no puede detener ni revertir el proceso de su propia destrucción. Estamos en su autodestrucción. Uh-huh. Pero esto, que podría ser una buena noticia, no lo es, porque está siendo como un deslizamiento a la barbarie. Lo que está haciendo el capitalismo es llevarnos a todos al despeñadero y de una manera particularmente bárbara. El capitalismo llegó a su límite interno y encuentra otra serie de límites externos, y en estas condiciones no queda sino la acción de despojo, que es la que estamos viendo en todas partes y la cual resisten los pueblos indios ante todo en el principal frente de batalla. Uh-huh. Esto ocurre al mismo tiempo que el Estado-Nación, que fue la arena privilegiada para el capitalismo, la arena en la cual se expandió y creció y nació y es lo que es hasta ahora, se ha convertido en un obstáculo para el capital globalizado. Y entonces ha estado siendo desmantelado, poco queda ya de lo que fue el Estado-Nación, incluyendo poco queda de lo que era su forma jurídico-política como Estado de Derecho. Vivimos ahora un estado de excepción, declarado o no declarado, en que la ley se utiliza para establecer la ilegalidad y para garantizar la impunidad. La democracia era la forma política del capitalismo, necesitaba una fachada democrática para operar. Pero al reflexionar hoy sobre lo que esto significa, tenemos que recordar que la democracia fue acuñada en Grecia, la palabra fue concebida en Grecia, y que tomó su forma moderna en Estados Unidos, y que tanto Grecia como Estados Unidos, que conciben la democracia, eran sociedades con esclavos. Por esto se entiende bien lo que el gran intelectual negro Du Bois dijo hace unos 100 años, que la caracterización de este régimen era despotismo democrático, y que es un despotismo por naturaleza, con línea de color y de género, y que era racista y sexista. Ahora, esta fachada democrática es también un obstáculo para la operación de despojo que hoy caracteriza la situación. Uh-huh. Entonces, también se está haciendo a un lado todas estas formas democráticas, como lo estamos viendo en Sudamérica. El mundo que conocemos se cae y no se cae afuera, allá afuera se cae sobre nosotros, se cae lastimándonos cotidianamente, donde se produce la respuesta. Gustavo, hola, ¿y nos escuchas? Como que estamos perdiendo el audio, señal. Hola, hola. Sí, yo oigo bien, pero sí. Ustedes parece que no. Como sí. Que de repente se pierde la sí, señal. Sí, justo ahora se perdió la señal, perdón. ¿En dónde debo seguir o qué debo hacer? No, sí, continúa, sí. Continúa. Se perdió poquito, pero ya ahí ya te recuperamos. Ya, sí. Se puede recuperar. Sí. Bueno, lo que ocurre este domingo, yo diría, no se inicia un proyecto o no se anuncia una propuesta, uh-huh. sino que se constituye uh-huh. a través de una asamblea del Congreso Nacional Indígena, se constituye el Consejo Indígena de Gobierno. Uh-huh. Esto significa que tenemos desde el domingo en México y en el mundo un nuevo tipo de relaciones políticas y una nueva manera de constituir el gobierno. Yo diría que esta es la primera experiencia, no logro imaginar ninguna otra que sirva de precedente claro, uh-huh. en el cual se constituye el gobierno sin tomar la vía de las armas ni la vía de las urnas. Uh-huh. No se está esperando a las urnas. El gobierno quedó constituido este domingo. Es todavía frágil, es todavía incompleto, está empezando a avanzar, pero ya es un consejo de gobierno. Uh-huh. Uh-huh. Es un consejo de gobierno que viene a que ocurre, se presenta en una situación de claro desgobierno. No podemos propiamente, no debemos seguir llamando gobierno a lo que tenemos en este país y aparentemente en muchos otros. Uh-huh. Lo que hay en este país y que aún llamamos gobierno es un grupo mafioso que se ocupa de manejar instituciones viciadas y obsoletas, uh-huh. que se ocupa de tratar de imponer su voluntad por las buenas o por las malas, que trata de organizar el despojo y que se dedica a administrar la injusticia. Eso es lo que se sigue llamando gobierno, que no hay otra cosa que estén haciendo en este grupo mafioso. Lo que desde el domingo se empezó a hacer, uh-huh. que pudo verse, que pudo vivirse ya en San Cristóbal, es un tipo de gobierno que es evidentemente, como acaba de decir el compañero, una reconstrucción del país desde abajo, es una forma de gobernarnos. En esta forma de gobierno, la principal función de gobierno es armonizar sueños y armonizar normas de convivencia. Esto se empezó a hacer uh-huh. este domingo. La segunda gran función de un gobierno de este género es concertar empeños colectivos. Y esto también se empezó a hacer. Todos sabemos, lo ha estado denunciando el Congreso Indígena, cómo están los pueblos indígenas en este frente de batalla de la guerra, están defendiendo sus territorios ante una agresión cotidiana. En la asamblea se estuvo mencionando lo que pasa con el pueblo Virárica estos días, uh-huh. Que no pudo asistir uno de sus concejales por las dificultades que estaban teniendo en sus lugares, están en lucha cotidiana. Y entonces hay empeños colectivos de defensa del territorio, y una de las primeras funciones de este nuevo gobierno que tenemos es concertar este empeño colectivo. Y hay una tercera función del gobierno que también empezó a trazarse, a esbozarse frente a nuestros ojos, que es la transformación de los conflictos con un sentido de justicia. En vez de administrar la injusticia, se trata de generar justicia a través de la transformación de los conflictos. Lo que pasó realmente fue creando este Consejo Indígena de Gobierno, abierto a todos los no indígenas, empezamos a caminar con una nueva forma de relaciones políticas. Oye, desde las relaciones de subordinación que se imponen en el Estado-Nación, con este fantoche del monopolio de la violencia legítima, se crean súbditos más que ciudadanos en lo que se llama aún democracia. En lugar de esa forma de desgobierno, empezamos a caminar de otra manera desde abajo. Hola Gustavo, te saluda Manuel Rojas. Y me parece interesantísimo lo que acabas de mencionar. A mí me gustaría hacerte una pregunta en relación a eso. He tenido contacto con gente en México que les he hablado sobre esto y hay una pregunta. ¿Cómo harán para interpelar a todos aquellos que no son indígenas? Digamos, detrás de esto hay una pregunta un tanto, digamos, facilona, que es, bueno, yo no soy indígena, ¿por qué tendría que, digamos, estar en esto, no? Y serviría de mucho que nos expliques precisamente cómo harán ustedes para interpelar a los que no son indígenas. Yo creo que uno de los grandes aciertos es que sea un consejo indígena, porque son de los pocos grupos que en el país conservan plena autoridad moral. Y entonces se trata de ver si todos los que no son indígenas están dispuestos a verse en ese espejo y a aceptar ser coordinados, concertados por este gobierno creado por los indígenas. Lo que pasa es que sí, vamos a tener, se dijo el domingo muchas veces, hay que despertar a los dormidos, y los dormidos están tanto dentro de los pueblos indios como fuera de los pueblos indios. Pero se trata de una apelación en que no se trata de pedirle a la gente que piense en un gobierno como el desgobierno que ahora tenemos, que no se trata de esperar que alguien les dé órdenes o les diga qué hacer. Uh-huh. Es una apelación a que cada quien, cada grupo, en cada colonia, en cada barrio, se organice para tener sus formas propias de gobierno, que en las distintas escalas se vaya aplicando este estilo de gobierno, que es el gobierno de gobernarnos. La democracia debe estar donde la gente está, no allá arriba. y esta es la forma en que se iría llegando a la concertación nacional. La verdad, desde nuestro punto de vista, las funciones que tendría el gobierno nacional serían muy pocas, porque lo que se trata es de que estaremos reconstruyendo el país desde abajo, con indígenas y no indígenas, construyendo sus propias formas de gobernarse. Se trata de gobernarnos realmente. Esta es la apuesta, esto es lo que significa lo que pasó el fin de semana. Si nosotros seamos capaces de gobernarnos, que al final de cuentas eso es, ha sido siempre el sentido del término democracia. Hola Gustavo, te habla Mariana, te saludamos sí. Por acá también. Bueno, hay un tema que nos sorprendió a todas y a todos desde que se anunció esta candidatura y que se iba a hacer, digamos, el Consejo Indígena de Gobierno, y quizás podría sonar como una pregunta muy obvia, pero en realidad no lo es, ¿no? Que es, ¿por qué se eligió a una mujer indígena como vocera de este consejo? Yo creo que corresponde a un movimiento muy intenso, muy profundo, que viene de atrás, dentro del Congreso Nacional Indígena, dentro de los zapatistas, que reconoce a la vez dos cosas: la opresión histórica de la mujer, el problema de las tradiciones patriarcales, que se ven también naturalmente dentro de los pueblos indios, contra las cuales están luchando los propios pueblos indios, y al mismo tiempo, en el mismo acto de reconocimiento, se ve el notable papel que han estado teniendo las mujeres en el proceso actual de transformación. En Oaxaca empezamos a hablar hace unos años de lo que llamamos feminización de la política. Yo tendría la tentación de decir que para las mujeres en las comunidades, en los pueblos, la combinación de las tradiciones patriarcales anteriores con el sexismo moderno es lo más parecido al infierno. Y que entonces las mujeres están dando un paso adelante ante todo por este infierno que padecen, pero además por otra cosa que me parece fundamental: son las que finalmente dan la vida y son las que cuidan la vida. Y son las mujeres las que toman esta conciencia clara de que estamos en un momento de destrucción de la vida, de odio a la vida. Y se lanzan, poniendo en juego su propia vida, se lanzan a cuidar la vida y a defenderla. Entonces yo creo que por esa tendencia fundamental se dijo desde el principio que, bueno, los concejales son hombre y mujer, representan los dos géneros, pero además se dijo desde el principio que la propuesta es que fuese una mujer para representar simbólicamente que la lucha es por la vida y que es una lucha muy claramente antipatriarcal. Sí, es anticapitalista, sí está contra la opresión y contra la injusticia, pero es una lucha por la vida y entonces es una lucha con la mujer. Gustavo, el CNI ha planteado en varias ocasiones que no se busca alcanzar el poder, que no quieren la toma del poder, y también han dicho que el sistema democrático formal lo ven como aquel sistema caduco que no es efectivo para desmontar el sistema capitalista, que es uno de los objetivos que se plantea, ¿no? En ese marco, digamos, de esto que propone el CNI, donde dice no buscamos el poder, no apuntamos a ese, no creemos en ese sistema democrático formal, ¿cómo podemos entender entonces la propuesta de esa candidatura? O sea, ¿sí van a juntar, digamos, las firmas para que esta vocera indígena entre en el registro? ¿Van a ir a digamos, y si se llegaran a juntar esas firmas, van a apuntar a esa candidatura, o es más una hacia adentro, ¿no? ¿Cómo sería eso? No, es una apuesta que se hace en el contexto real de lo que pasa en el país, de lo que va a pasar en el 2018. Se dijo una y otra vez en la asamblea, antes de la asamblea y después de la asamblea, que no se, por votos, que no se va para tratar de conquistar esos aparatos podridos. Uh-huh. Les dijo desde la entrada, desde octubre, el subcomandante Moisés, que el mayor riesgo que estaban corriendo es el de ganar, porque entonces tendrían en las manos responsabilidad sobre esos aparatos podridos y entonces tendrían que desmantelarlos inmediatamente. No van por esos aparatos, no quieren esos aparatos. Perfecto. Están convencidos que son aparatos de opresión, que lo que fundamentalmente están haciendo, y así lo están diciendo, es desmantelar esos aparatos, haciéndolos totalmente innecesarios. Esto es lo que estamos construyendo. Ahora, esto no se está haciendo en Marte, esto no se está haciendo en el vacío. Uh-huh. Están haciendo la lucha en el territorio concreto de nuestra realidad. Y nuestra realidad es la realidad que ya se desató en México de un circo electoral. Uh-huh. Lo han dicho los compañeros con bastante claridad, es una fiesta de los ricos en que nos colamos para echárselas a perder. Claro. Para mostrar desde adentro, dentro de ese circo electoral, con las reglas de ese circo electoral, para mostrar de qué manera se margina la gente, de qué manera se rehúye el debate de las cosas importantes, de qué manera es una competencia de grupos mafiosos por posiciones. Se trata de jugar con esas reglas del juego para desmantelar el aparato desde adentro, uh-huh. No como meros espectadores. Entonces se está tomando parte, pero diciendo con toda claridad que se trata de que no es una competidora más que trata de conquistar esos aparatos, uh-huh. sino que al contrario, trata de desmantelarlos, incluyendo su participación en este escenario. Yo quisiera decir algo más que me parece relevante, aunque no se dijo en la asamblea, este no fue un comentario que yo haya escuchado. Yo creo que además esto tiene sentido porque los pueblos, todos nosotros... Sí. Hola. A ver, perdón. ¿Nos puedes repetir? Porque justo se cortó. Se cortó y nos dejaste así como con la ansiedad de decir, ¿qué dijo? Se cortó, recién estabas empezando a decir esto que no se había dicho en la asamblea. Ah, sí. Sí, que no se dijo en la asamblea que también esto sí sirve para tener una cobertura, una especie de sombrilla política para la lucha que estamos haciendo en la calle. Uh-huh. Hemos estado siendo reprimidos cuando salimos a la calle a manifestar, a hacer nuestras distintas luchas, nuestros distintos empeños. Se diría que con la cobertura de una campaña electoral resulta mucho más difícil, aunque no imposible, para los poderes mafiosos que existen, estar reprimiendo estas manifestaciones, estas expresiones que se dan en un contexto electoral. Inclusive cualquier acción que se hiciera contra lo que vamos a hacer, contra la campaña que vamos a estar haciendo en la calle, el hecho de que fuera agredida tendría mayores repercusiones por estar dentro de un contexto electoral. Por supuesto. Sabes que acá ya desde octubre del año pasado, cuando se sale el comunicado que retiemblen sus centros la tierra, algunos compañeras de diversos movimientos sociales de acá de Argentina equiparaban esta candidatura indígena con algunas propuestas que se han dado en América Latina, donde tenemos, por ejemplo, el MAS en Bolivia, donde acá en Argentina vemos que cada vez hay una apuesta a ese sistema electoral de parte de movimientos sociales, quienes van y proponen, digamos, a algún candidato, alguna candidata, y donde vemos que hay movimientos sociales que por allí terminan también conformándose en partidos políticos. Sabemos que esto es completamente ajeno a la propuesta del CNI, pero en cuanto a esta reflexión de pensar otros horizontes políticos, otras formas de hacer política, otras apuestas que no pasan por ese sistema democrático formal, ¿tú qué piensas de este panorama latinoamericano en donde ya tuvimos gobiernos progres, por decirlo de algún modo, y también hay un interés por parte de muchos movimientos sociales de constituirse en partidos políticos y que ya hay una avanzada hacia ese sistema electoral? ¿Qué opinión te genera esto? Yo creo que parte del problema que enfrentamos en México y en todo el mundo, yo diría, no solamente en América Latina, es que resulta muy difícil escapar del marco mental dominante. Uh-huh. Que se plantea que no hay más que hacer que jugar con las cartas que están en la baza y que hay que apostar a ellas y que se sigue pensando dentro de ese marco mental, y se sigue pensando que para las transformaciones que hacen falta o para detener el horror hay que tomar esos aparatos. Y parece que esto va contra toda experiencia. Nos movemos en el mundo de las creencias, no en el mundo de los argumentos y de las razones. Tenemos en toda América Latina las experiencias muy concretas de los gobiernos progres, que por muy pobres que sean, no cambian ninguna de las reglas del juego, y que nos han hundido todavía más, que todo el periodo de Lula dejó a Brasil como el país más desigual del mundo. Así que no cambia nada en lo sustantivo, y que no se puede de cambiar, que no depende de quién está ahí o qué partido llegó. ¿Hola? Sí, hola. Uy, otra vez se fue. Hola, hola, hola, hola. Gustavo. ¿Se cortó? Se cortó la llamada. ¿Seguimos allí? Hola. ¿Gustavo? ¿Bien? Ahí estamos. Un momento de suspenso, ¿verdad? No sé por qué hoy se ve que tenemos mala señal, pero bueno. Perdón, Gustavo, estabas hablando de que en Lula, con el gobierno, dejó a un país en completa desigualdad social, ¿no? Esto es, y que entonces esos aparatos solo pueden funcionar dentro de las reglas de juego dominantes al servicio del capital. Por eso no hay interés en conquistarlos. Por eso lo que hay que hacer es desmantelarlos. Y lo que pasa es que al mismo tiempo que se desmantelan, y la clave para desmantelarlo no es tomar, sino hacerlo innecesario, hacer que no tengan necesidad de existir, y esto implica esta construcción desde abajo que va paso a paso desapareciendo la necesidad de cualquiera de esos aparatos, incluyendo naturalmente policía y ejército. Si tú puedes ver el caso de los zapatistas, o el caso de Cherán, el caso de muchas comunidades oaxaqueñas, en que no hace falta, es totalmente innecesario y rechazado que aparezca la policía, porque la gente se ocupa de su propia seguridad. Lo mismo podemos hablar de todos los demás aspectos de la vida cotidiana. Se trata de ir haciendo innecesarios todos los aspectos de esos aparatos podridos, de esos aparatos de opresión, de esos aparatos patriarcales, y que entonces construir desde abajo, como se está construyendo, la manera de gobernarse de otra manera. El Consejo Indígena de Gobierno puso en tensión una serie de aspectos muy interesantes de los pueblos indios para el nombramiento de concejales, porque no estaban acostumbrados a tomar decisiones como pueblos. Tomaban decisiones en asamblea como comunidades, como municipios, como regiones quizás, pero no como pueblos. Y cuando se plantea nombrar concejales como pueblos, esto les exige reorganizarse desde abajo para empezar a tomar decisiones, primero para designar sus concejales y luego para hacer otras cosas. Ese es el proceso de reorganización que yo tengo la esperanza de que está conmoviendo a muchos otros, y que se ve en la Ciudad de México ya cómo la gente está moviéndose y discutiendo cómo ellos van a hacer algo equivalente no siendo indígenas. Ahora, ¿cómo se sí. Sí, perdón, Gustavo. Yo lo que también con esto que vienes contando, pues, de cómo también estamos colonizados, ¿no? En términos de pensamiento, nuestras cabezas, nuestros cuerpos colonizados, y cómo nos cuesta muchas veces pensar por fuera de esas estructuras que, si bien ya están podridas, como bien lo decías y que comparto plenamente, nos cuesta pensar por fuera de esas estructuras. Y nos cuesta pensar también en una apuesta de... Estamos acostumbrados a que nos gobiernen y no estamos acostumbrados a gobernarnos, ¿no? Ahora, ¿cómo le podemos hacer desde nuestras pequeñas trincheras cotidianas, también en contextos urbanos donde no estamos familiarizados con esa organización desde abajo y a la izquierda, pues, ¿no? Donde siempre, bueno, yo ahora vivo en Argentina y por ejemplo veo que cuesta pensarse por fuera del Estado, ¿no? A diferencia de México, donde ya tenemos otras experiencias que la apuesta pasa por otros lugares, por formas de autogobierno. Pero digo, en contextos urbanos donde no hay, donde hemos crecido colonizados con esta lógica patriarcal, capitalista, con esta lógica del Estado, con esta lógica de la democracia formal, ¿cómo nos podemos pensar por fuera de eso? No sé, es difícil, creo que es una tarea muy, muy difícil, ¿no? O sea, no imposible, por supuesto, pero... Tenía una analogía, los primeros burgueses y proletarios murieron sin saber que lo eran. Quiere decir que ya habían creado otro tipo de relaciones sociales, ya había nacido el capitalismo, ya estaban teniendo estas relaciones, ya los burgueses le prestaban dinero al rey, pero su cabeza seguía pensando en el rey y en el siguiente baile de la corte. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es más que nada abrir los ojos para poder enfrentar este mundo de las creencias, que efectivamente es distinto, como parece que está en una capa más profunda del espíritu, y esto es lo que tenemos que enfrentar, ese mundo de las creencias. Pero para enfrentar ese mundo de las creencias, lo mejor es primero la práctica y segundo abrir los ojos, porque a nuestro alrededor está pasando que gente común y corriente, como siempre, que es la que hace los cambios, hombres y mujeres ordinarios, que por razones de cierta supervivencia o por cualquier tipo de condiciones, están empezando a hacer el gesto nuevo. Como dice el viejo dicho, el movimiento se demuestra andando. Más que organizando una discusión general sobre este asunto, una discusión general sobre el Estado que ya es cada vez más estéril, cada vez más vacía. Don Pablo González Casanova decía el domingo, van a estar muy desesperados los académicos de todos los colores, porque no van a poder encontrar ningún referente para entender esto que se está haciendo aquí. Sí, claro. Y no van a estar, los liberales lo mismo que Marcelo. Otra vez. ¿Esto cómo se digiere? Decías que van a estar los liberales, ahí nos quedamos, también igual que los marxistas. De cerrar propiamente esta propuesta de una enorme innovación. Pero es ver esta innovación como una fuente de inspiración, es como una ventana diferente, y en este paisaje diferente quizás encontrar una fuente de inspiración. Yo diría más que discusiones, más que ponerse a pensar cosas, es ponerse a hacer las cosas. Y quizás si lo más importante, si lo que estamos diciendo que la esencia del mundo postpatriarcal es un mundo no jerárquico, sino que representa la propuesta del Congreso Nacional Indígena, es una propuesta de ir más allá de todas las jerarquías, es ponerlas en práctica. Esto es, Liliana, lo más difícil de todo. Estamos acostumbrados a vivir en jerarquías. Más allá de lo del Estado y el capitalismo, establecemos jerarquías en la familia, con los amigos, en la escuela, en todas partes. ¿Cómo podemos empezar a tener relaciones entre nosotros, con nuestros amigos, con amantes, con las gentes a nuestro alrededor, de una manera en que se suprime toda jerarquía? Que esto es el sentido profundo de la forma postpatriarcal, donde cancelamos la jerarquía y podemos encontrar que en lugar de caos, que es lo que todo el mundo dice, es que si no hay alguien que mande, si no hay alguien que ordene, si no hay alguien que establezca las condiciones del funcionamiento colectivo, vamos a tener el caos y la violencia. Lo que tenemos es el caos y la violencia a partir de un mundo jerárquico. Y lo que tenemos que poner en práctica allí todos los días, en la vida cotidiana, es cómo se vive sin jerarquías. Y entonces se puede conseguir la construcción de otro mundo. Yo quiero hacerte una última pregunta para cerrar esta entrevista. No puedo dejarla pasar. Y es, ¿qué podemos hacer nosotros? Y estoy hablando con nosotros como sociedad civil y nosotros en Argentina también, para contribuir a esto que me parece, y yo lo aprecio bastante por ser una manera diferente de pensar la política. ¿Cómo podemos contribuir a esto? Yo creo que hay formas de solidaridad, es el momento de la voz de los pueblos, esto es lo más importante, convertirse, a actuar como cajas de resonancia de esto que está pasando. Esta sería la función más importante respecto del interés de lo que de los compañeros, pero desde luego tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de gentes bajo condiciones económicas extremas, y que están haciendo un enorme esfuerzo. No se imaginan ustedes el esfuerzo que significó poder el domingo pasado hospedar y alimentar a 1.482 personas. Claro. Porque estamos sin dinero, porque estamos sin un centavo, porque estamos hablando de pueblos en condiciones de extrema necesidad. Entonces, caben todas las formas de solidaridad y caben, la más importante es esta, que es ser caja de resonancia de esto que están haciendo los compañeros. Bueno, y precisamente en esa vía de ser caja de ser cajas de resonancia, aprovechamos también, Gustavo, para invitar a las personas que nos están escuchando. La Asamblea de Mexicanas y Mexicanos, junto con distintas organizaciones y colectivos populares, está organizando un ciclo de charlas que precisamente lleva como título Es el tiempo de los pueblos. Este lunes 5 de junio, en el Centro Cultural La Casa de Teresa, junto con la Red de Solidaridad con Chiapas, se va a organizar esta primera charla que lleva por título La Candidatura Indígena en México. Y para eso, pues, te vamos a tener a ti, Gustavo, para que nos acompañes y nos sigas aportando y dando pistas, pues, para seguir comprendiendo toda esta apuesta, estos otros horizontes políticos, esta otra manera de hacer política desde abajo a la izquierda, anticapitalista y antipatriarcal. Bueno, agradecerte enormemente que nos hayas permitido charlar contigo. Obviamente, pues el micrófono siempre va a estar abierto para seguir siendo esta caja de resonancia, tanto para todos los compas de allá de México, para todas las personas que quieran acercar su voz, ¿no? Y bueno, agradecerte enormemente que te hayamos tenido aquí en el programa. Fue un lujo, de verdad. Y llevamos 50,000 preguntas a casa. Que eso está el bueno. El día 5 seguiremos platicando. Esperamos que con una comunicación más eficiente. Sí, más eficiente. Electrónicamente hablando. Sí, sí, sí. Gracias a ti, Liliana. Estaremos viéndonos el día 5. Un abrazote, Gustavo. Que estés muy bien. Hasta y luego. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos con Gustavo Esteva, decíamos que él es un luchador social, un intelectual de base, ¿no?, de izquierda, que ha venido acompañando las distintas luchas y movimientos sociales de México, puntualmente acompañando al EZLN de cerca y ahora, bueno, también al Congreso Nacional Indígena, a esta conformación del Consejo Indígena de Gobierno, junto con la vocera y querida Marichuy. Y bueno, creo que fue bastante, bueno, fue genial, ¿no? La charla, creo que sin preguntarle un montón de cosas nos explicó como toda esta bola que teníamos en la cabeza de ideas y de preguntas desde el año pasado, de qué es, como que los zapatistas se van a lanzar a a las elecciones de 2018. No, y bueno, es que él era el indicado, es el que creo que conoce mucho mejor este panorama y bueno, pues. Pero claro, ¿no? Ahí explicándonos, ¿no? A mí me quedó así como súper, súper, no sé, me sorprendió como esta forma en que lo dije, es una nueva forma de construir el gobierno única a nivel mundial, ¿no? Que siempre los zapatistas, creo que desde el 94 nos han justamente sorprendido con todas las estrategias que hacen, ¿no? Pensando siempre como el panorama mucho más general, mucho más amplio, ¿no? De lo que es la política en México, ¿no? Siempre pensando en reconstruir, en construir, en dejar las viejas formas de hacer política que en México hasta ahora siguen persistiendo, ¿no? Y no se caen, digamos, ¿no? Y mientras tanto los zapatistas están, ¿no? Siempre un paso adelante pensando estas otras. Y sabes que yo diría no solo los zapatistas, las zapatistas, sino también este Congreso Nacional Indígena que surgió 2 años después del levantamiento zapatista, ¿no? De cómo, fíjate, es interesante porque poca bola se le dio, comparado con el zapatismo, poca bola se le dio al CNI, ¿no? Claro. Yo recuerdo en un par de ocasiones que estuve en, porque hicieron encuentros, ¿no? Así, el primer Congreso Nacional Indígena, que es cuando se constituye, segundo Congreso Nacional Indígena, estuve en un par de ellos y ahí me daba mucho la atención ver que era un espacio de confluencia de diferentes pueblos indígenas, ¿no? Y cada vez había más cantidad de pueblos en los que cada pueblo se veía representado en ese espacio, ¿no? Un espacio donde estaba pensado no solamente para la articulación y para la denuncia de problemáticas, digamos, de despojo de tierra, de situaciones bastante terribles que estaban en el contexto mexicano, sino también un espacio de resistencia. Y poca bola se le daba a eso, digo, a ese espacio, ¿no? A ese congreso. Ahora es, creo yo que no es, al menos para mí, no es el zapatismo quien viene a sorprendernos, sino que viene a sorprendernos el Congreso Nacional Indígena, de decir, ¿saben qué? Estamos apostando por otra manera de pensar la política, ¿no? Esto que decía Esteban, ¿no? O sea, de que seamos nosotros quienes podamos gobernarnos, ¿no? Construir espacios desde abajo, desde el contexto más ínfimo, si se quiere, ¿no? Incluso hasta el más personal, ¿no? Empezar a construir espacios de otras formas de gobernarnos, ¿no? De otras formas en donde no rija esta lógica de lo vertical, de la autoridad. No, buenísimo. No sé si se dieron cuenta, pero bueno, no tuvimos ni una canción. No fue necesario. La verdad sí. Que estuvo buenísimo. Y bueno, un poco para comentarle a las personas, porque ya se nos está terminando el tiempo del programa, que es una lástima porque aquí nos podríamos quedar horas charlando. Para comentarles, esta temática no finaliza acá, en este programa, digamos. Vamos a seguir hablando de esto en el próximo programa, donde por allí vamos a profundizar más en todo lo que es el Congreso Nacional Indígena. Claro, para que se pueda entender también como esa trayectoria, ese contexto y profundizar un poquito en cuanto al Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Así que estén atentos, atentas, porque el próximo miércoles, dentro de 15 días. siempre es dentro de 15 días. Vale. Recuerden que vamos cada 15 días. Claro, recuerden que vamos cada 15 días. Bueno, en nuestro próximo programa, que sería la emisión 8, vamos a estar hablando de este tema, así que para que nos tengan ahí. Pásenle al pendiente. A lo picoso. Claro, agéndenlo de una vez por todas. Y bueno, como recordar nuevamente la fecha que ya habías dado, el lunes vamos a volver a hablar con Gustavo. Lunes 5 de junio. Este lunes 5 de junio. Es el lunes 5 de junio, vamos a las 18:30 horas, en el Centro Cultural La Casa de Teresa. Vamos a estar hablando de la candidatura indígena en México y nos va a estar acompañando vía, ¿qué sería? Porque no es telefónica, es vía, ¿qué? Bueno, videoconferencia. es que tampoco es una conferencia, videocharla. En formato virtual nos va a estar acompañando Gustavo Esteva. Esto queda ubicado, el Centro Cultural La Casa de Teresa queda ubicado en Francisco Acuña de Figueroa, 795, esquina Humahuaca, en el barrio de Almagro. Anótenlo inmediatamente porque no se lo pueden perder, va a estar buenísimo. Y bueno, vamos a también se van a presentar los manuales zapatistas que la Red de Solidaridad con Chiapas, junto con otros colectivos de editoriales, van a estar ahí presentando. Así que va a estar buenísimo esto. Por favor, vayan, se los recomendamos ampliamente. Y bueno, pues vayamos a nuestras casas a pensar cómo carajos nos organizamos. Ya dije que construimos. No importa si estamos en ciudades, que bueno, que toca pensar y toca organizarnos, ¿no? Que es para lo que se viene, ¿no? Qué bueno esto, che, ¿no? Bastante bueno. Sí, esto, bueno, no pueden decir que no les damos buenos programas. Les damos buenos programas, buenos ponentes. Buenas entrevistas. Buenas, sí, hombre, de lujo. No sé si entrevistas, pero entrevistados seguro. Bueno, gente. Nos despedimos, nos vemos el miércoles dentro de 15 días. Les agradecemos mucho a todos, Liliana, Emanuel, Vidal en los controles. Arsinoe en a la distancia. A la distancia, que sigue presente por acá. Y Mariana, por favor. Mariana. Bueno,